Bienvenido a Aviones de Papel, un podcast sobre Para y de Telegram. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio volvemos con un episodio clásico, con sus sesiones, y ya vamos a dejar un poco las entrevistas que fueron en los dos últimos episodios. Así que vamos a empezar por la primera sesión, que es la de noticias. Bueno, desde la última vez que grabé un episodio, clásico, o sea, con diferentes sesiones, pues han pasado bastantes cosas. Pero me quería, bueno, principalmente los clientes de Telegram se han actualizado, aunque tampoco ha habido unas actualizaciones muy espectaculares comparado con la última, que era, digamos, lo de estadística, lo de las carpetas. No hay, aunque creo que la última, por ejemplo, creo que ha sido hoy o ayer, los clientes beta de Android, pues empezaron a implementar algunas, digamos, mejoras, por ejemplo, en los chats, en la parte de las carpetas, ahora pues se pueden, añadir de una forma más fácil. También tienen alguna mejora o alguna funcionalidad nueva en el editor de foto y de vídeo que incluye el cliente de Android. Alguna mejora o funcionalidad de la interfaz y las animaciones, pero no es algo muy grande comparado con lo de que fue las carpetas o la estadística. Así que lo que me quería centrar en el gran, tema que ha ocurrido en estos, últimos meses, que es, el juicio de Tong, la red de blockchain Gran, que era la criptomoneda que iba a lanzar Telegram, que, para recordar, que la SEC, que era el organismo, creo, financiero que se encarga de administrar o de gestionar las operaciones financieras en Estados Unidos, puso una demanda en un juzgado a Telegram, bueno, a las empresas que estaban gestionando, el lanzamiento de Gran, de sus criptomonedas, y un juez bloqueó, el lanzamiento de Gran porque a los inversores, porque hubo una ICO que consiguieron bastante dinero, creo que fueron unos 1.200 millones, y entre ellos había varios inversores estadounidenses. Pues para, proteger a esos inversores estadounidenses, porque la SEC decía que no tenían la información suficiente, pues el juez, con esa información y a la espera de un juicio, a petición de la SEC bloqueó el lanzamiento de Gran. Entonces, pues hubo, esa petición conllevó, por los parte de los abogados de Telegram, que hubiera una pregunta sobre, una consulta sobre si eso afectaba solo al territorio de Estados Unidos o afectaba globalmente. Pues para sorpresa de la gran mayoría, el juez dijo que eso afectaba globalmente, aunque la jurisdicción, entre comillas, de ese abogado era dentro del suelo estadounidense, porque, para confirmar, para reflexionar sobre su dictamen o esa, porque dijo eso, es que Telegram no podía, asegurar que si se lanzase mundialmente fuera de Estados Unidos Gran, no hubiera inversores estadounidenses que consiguieran esa criptomoneda. Entonces, que serían como engañados. Bueno, pues a partir de ahí, los abogados de Telegram pusieron un recurso contra esa, medida que tomaba el juez, que fuera globalmente. Pero claro, para sorpresa de la gran mayoría, porque ni se esperó al resultado de esa petición, de ese recurso, no sé muy bien porque no entiendo muy bien el lenguaje de las leyes, Pavel Durov dijo que cancelaba el desarrollo de Tong, porque mientras estaba haciendo el juicio estaba aplicado solamente a Gran, pero el desarrollo de Tong seguía. Y de hecho, ya había ya varias fases de pruebas de test de la red Tong. Entonces, de hecho, faltaba relativamente no mucho para lanzar, la red de blockchain, no Gran, sino Tong. Que de hecho Gran iba a utilizar la red Tong para, funcionar, para su funcionamiento, porque era una red de blockchain que iba a hacer uso de Gran, iba a hacer uso de eso. Pues el motivo por qué Pavel Durov, el fundador, creador de Telegram, en un comunicado pues informó que no valía la pena, básicamente que no valía la pena luchar contra el juzgado, contra el juicio, y que no le interesaba tampoco lanzar Tong fuera de Estados Unidos, desoyendo la medida que había dicho el juez. ¿Por qué? porque consideraba que Estados Unidos era un país muy poderoso y que se podrían tomar represalias. Por ejemplo, que se prohibiese que los clientes de Telegram estuvieran en la tienda de Android o en la tienda de iOS. Con lo cual eso sería un perjuicio muy grande para Telegram. Y pues decidió que simplemente separase el desarrollo de Tom. También hay que... una reflexión sobre esto, porque realmente el desarrollo de Tom prácticamente estaba acabado. Pero yo creo que aquí se lavaron las manos un poco para el duro, entre comillas, porque ahora contaré un poco más cómo seguía esto, porque a mí lo que me parece es que Pavel Durov dijo, bueno, no voy a meter el fregado de lanzar Gram, porque me puede salir mal, pero yo quiero que Tom salga, pero yo voy a decir que no apoyo Tom, yo no voy a seguir desarrollando Tom, pero claro, ahí está el repositorio, es un desarrollo libre, open source, con lo cual cualquiera puede cogerlo, cualquiera puede hacer un fork, de hecho ya existen forks y se puede desarrollar. Ellos han desarrollado, pero no tienen por qué administrar. De hecho, Pavel Durov hace tiempo dijo que ellos no iban, que el mantenimiento de la red Tom iba a ser por parte de la comunidad y en terceras personas, de terceras empresas, que ellos no iban a estar detrás de Tom y administrándolo, y que no, que era un desarrollo que ellos iban a lanzar, pero que fueran otros quien los mantuviera y que a partir de ahí pues creciera a partir de la comunidad. No le interesaba ser, digamos, de hecho era un desarrollo open source, con lo cual es lógico ese pensamiento, pero dijo que no se iba a desarrollar, que iban a parar el desarrollo de Tom y que ya se encargará la comunidad o los foros o otras empresas. Evidentemente esto provocó, porque claro, si ya no se va a desarrollar Tom, en principio pues aquí había unos inversores que tenían unas inversiones bastante grandes, porque la ICO fue sobre todo de inversores privados, no era todo el público, sino a grandes inversores. Y pues ahora está, digamos, negociando cómo devolverá el dinero. Supuestamente tiene que devolver, por las cláusulas que firmaron los inversores, por lo que yo entiendo, solo el 72% de la inversión. No tiene que devolver el 100%, porque por las causas que ponía había una serie de cláusulas que decían que si se producían determinadas, digamos, factores, pues no se tenía que devolver el 100%. Bueno, aquí ya me pierdo, porque en algunos casos ha llegado a acuerdos para pagar a los inversores, en otro lado mediante un préstamo, etcétera. Bueno, pues siguió la historia, y una de las cosas que ha hecho última Telegram, el equipo de abogados de Telegram, es retirar esa apelación que comentaba antes, o ese recurso a la medida del juez, de decir que el dictamen o la medida cláusula, digamos, no sé cómo llamarlo, no es un dictamen porque no ha habido juicio, de que afectaba a todo el mundo, no solo a la jurisdicción de Estados Unidos, pues la ha retirado. Eso implica que va a haber una reanudación del juicio. Porque claro, mientras estaba esa apelación, a la medida que dijo el juez, hasta que esa apelación no acabara, el juicio, que todavía no se ha celebrado, el juicio sobre que la SEC contra Telegram todavía no se había celebrado, simplemente estaban, digamos, el juez estaba pidiendo información a ambas partes. Entonces, claro, esto lo que dice es que, bueno, retiró la apelación y ese camino ya lo cierro, pero el camino del juicio ya se puede reanudar. No sabemos lo que pasará en un futuro con el juicio. Realmente Telegram ya no va a desarrollar Tom. De hecho, acto seguido, el equipo de Telegram anunció que cesaba su participación activa de Tom, y todo el desarrollo pues lo migraba, digamos, a la rama pública, el repositorio que tienen ellos principal, para que ya todo el mundo pues pudiera saber o pudiera utilizar todo ese desarrollo que había estado de una forma privada. Porque claro, Tom pues tiene varias, digamos, funcionalidades, varios componentes, entre ellos uno que más o menos se ha estado desarrollando, que son las carteras, o sea, donde se va a almacenar, digamos, la criptomoneda de Tom, más o menos. Eso es una cosa que tengo, que estoy también un poco perdido, pero bueno, básicamente lo que dijo, además dijo una cosa curiosa, porque el equipo de desarrollo, como ya no va a participar, digamos, en el desarrollo de Tom, pues lo que se va, digamos, a reasignar a otras áreas de Telegram. Pero decían que sí, ellos no podían negar que en el tiempo libre esos desarrolladores en su tiempo libre podían seguir dando aportaciones, pero ya por su de forma particular y en su tiempo libre, aportaciones al desarrollo de Tom. Esto me suena más a una excusa de, bueno, Telegram ya no apoya a Tom porque hay un juez que no las tiene jurado, digamos. Nosotros oficialmente nos retiramos del desarrollo Tom, dejamos el repositorio, todo lo que hemos desarrollado de forma privada ya va a estar accesible a todo el mundo, pero oye, que si los desarrolladores de Tom en su tiempo libre quieren apoyar y quieren seguir apoyando de forma particular, pues que apoyen. Eso me parece que es una forma de decir, bueno, yo no desarrollo Tom, pero lo voy a desarrollar de otra forma. Han salido varios foros, uno creo que se llama, si no recuerdo más, ¿cómo era? Lo tengo que buscar. Un momento. Free Tom, creo que era. Que está Free Tom, sí. Y que de hecho hay unos tokens que se llaman Cristal, que digamos que será la criptomoneda que van a lanzar. Esto está participado por varias empresas rusas. Hay gente que dice que esto huele un poquito mal. Pero es un desarrollo que ha cogido Tom y ha decidido, pues yo, utilizar esa red pues, para sacar, digamos, su criptomoneda, y siguen avanzando, van a utilizar la cartera que estaban desarrollando en Telegram. Así que básicamente eso se ha quedado así. Un juicio que en un futuro se celebrará entre Telegram y la SEC, no se sabe el resultado. Digamos, Telegram oficialmente no desarrolla más Tom, aunque no sé, que ya estaban en sus últimas fases de test, con lo cual tampoco es que requiriese mucho desarrollo antes de lanzarlo, pero tampoco pueden decir que los desarrolladores de Tom, de forma particular en su tiempo libre, no sigan aportando código. Ya hay un proyecto que es FreeTom, que es un fork, y no se sabe lo que va a pasar en un futuro. Me suena que simplemente se va a convertir pues, en un desarrollo abierto más, donde van a participar diferente gente. No sé si lanzará, no sé qué pasará con Grant. Evidentemente Pavel Durov está haciendo, como he dicho antes, negociaciones con todos los inversores para ver cómo devuelve el dinero. Y ahí sigue. Bueno, y otra noticia que quería hablar son lo de los concursos. Bueno, esto creo que lo comenté en otro audio. Hay diferentes, digamos, una forma de desarrollar Telegram es mediante concursos. Concursos que tienen una serie de premios metálicos para desarrollar diferentes funcionalidades. Por ejemplo, la estadística, ya que ahora están implementadas en Telegram, viene de un concurso. De un concurso que se pedía una serie de gráficas en JavaScript, y de hecho ponían diferentes datos que tú tenías con esos datos que te proporcionaba Telegram, pues generaba una gráfica y después todo ese trabajo se ha reutilizado para implementar la funcionalidad de estadística en Telegram. Y hay varios, pero dos que quería destacar. Es un concurso de clientes web donde ya van en su segunda fase, donde en ese ya ponen una serie de características, simplemente implementar un cliente web donde como mínimo tiene que tener una serie de funcionalidades, que hay un listado en la base del concurso, y también hay una serie de, digamos, añadidos o funcionalidades extras que si las implementas te da más puntos. Se da un premio metálico, los tres primeros creo que son, no me acuerdo si eran $100,000 repartidos, etcétera. Y otro que también esto salió, digamos, al principio del confinamiento, que era cuestionarios educacionales. Simplemente era utilizando la funcionalidad de hacer de cuestiones, de encuestas. Había una hace poco, bueno, una de las últimas actualizaciones antes de lo de las carpetas, era que podía hacer cuestionarios. Ya no solo encuestas, sino hacer como unos cuestionarios de verdadero y falso, que te puntuara si esto es verdad, esto es falso, etcétera. Típico test de toda la vida. Pues aprovechando eso, y como esto del confinamiento ha dado mucho, ha puesto mucho de moda la educación online, etcétera, pues han propuesto un concurso de cuestionarios educacionales. Simplemente tú haces un cuestionario con X preguntas y la gente, pues ahora está en la parte de, bueno, va a ser un jurado, pero la gente va a votar los cuestionarios que resulten más interesantes. Pues hay cuestionarios de todo tipo, en varios idiomas. Por ejemplo, creo recordar que había uno en JavaScript, había uno de Linux, etcétera. Simplemente la gente pues lo mirará, hará comentarios y después pues lo valorará un jurado y se dará una serie de premios. Bueno, recordad que lo que comentaba antes de toda esta historia, este culebrón del juzgado de la SEC contra Telegram y que lo de Tom, etcétera, recomiendo un canal que ahí está toda la información que encima está en inglés, que es @infotom. Ya lo pondré en las notas de este audio para quien le interese, pues está informado de esto y van saliendo regularmente nuevas noticias sobre Tom. Bueno, y ya después de esto, pues vamos a volver a otra sesión de las habituales, que es recomendaciones. Bueno, en esta sesión, para los nuevos que nunca han visto este formato en recomendaciones, lo que voy a recomendar, como su nombre indica, pues algún tipo de bot, grupo o cliente. En este caso, pues voy a recomendar un bot que lo estoy probando y que llevo ya tiempo utilizándolo, que es bastante curioso, que se llama Event Aggregator Bot. Este bot lo que hace es reenviar a la cuenta del bot en Telegram, pues datos de diferentes o recursos de diferentes cuentas, tanto de Twitter como de un RSS, como de Reddit, la red social Reddit, de YouTube o de Twitch. Simplemente tú le vas diciendo al bot de donde quiera que captura la información y te la agrupa, en el grupo que crea en el mismo bot. O sea, cuando tú arrancas el bot, el mismo bot crea un grupo privado, donde ahí va, visualizando toda la información o recuperando toda la información de los recursos, de las cuentas que tú le has dicho. Yo lo estoy utilizando con una cuenta de Twitter ahora mismo y funciona bien. Periódicamente, cuando en esa cuenta de Twitter sale un tweet, pues automáticamente se reenvía a ese grupo, al bot. Entonces tú lo puedes visualizar desde Telegram. Tengo que probarlo con más cuentas de Twitter, si se puede, con un RSS, con un Reddit o con una cuenta de YouTube o de Twitch, porque Reddit no tengo. Y estaba bastante curioso, pues, para agrupar información de diferentes cuentas. Está bastante interesante. Creo que no tiene planes de pago, me parece, que yo recuerde. Y como siempre, pondré tanto el bot como un grupo que tiene donde, está en inglés, pero en ese grupo puedes preguntar sobre ese. Y estoy leyendo en el grupo que ahora mismo el bot no funciona. Porque no funciona con Twitter, parece ser. Bueno, lo tendré que mirar más detenidamente. Es un bot de estos que es bastante curioso. Bueno, pues seguimos, saltamos a otra sesión, que en este caso es el buscador de canales y grupos. Bueno, en esta sesión simplemente pues hago recomendaciones o, publico o doy información sobre diferentes grupos y canales, ya que el buscador que tiene Telegram no es bastante bueno, y cuesta encontrar determinadas cosas. Y así que lo primero, o el primer, canal de Telegram quiero recomendar, hace unos cuantos episodios, de hecho entrevisté a su administrador, que era Sófocles, de hecho creo que fue hace dos episodios, el administrador de un canal que se llama Ulin, que fue de hecho un canal, creo que también hablé de él en esta misma sesión en un audio anterior. Este canal Ulin, que se dedica a publicar o dar información sobre determinados enlaces de determinados recursos. Y hace poco comentó que habían lanzado, creo que es, la misma gente de Ulin, o sea que Sófocles, esta persona, este usuario estará también implicado, un canal sobre información sobre Linux. Creo que era así, sobre Linux, lo tengo aquí, y se llama Soberanía Tecnológica. Además, lo voy a leer, la entradilla, selección de artículos, noticias y tutoriales relacionados con el software libre y la soberanía tecnológica. O sea, soberanía-tecnológica, pondré también el nombre en las notas de audio. Y pues podéis ver noticias pues de diferentes páginas web, que estoy viendo por aquí, Ubuntu, Linux Adicto, Google Docs, que en este caso es un PDF, Linux, Muy Linux, Xnet, Muy Linux también, el Atareado, o sea, que lo que hace es recopila, estos artículos generalmente de estos blogs y te pone un enlace, porque para que vaya directamente te pone simplemente un titular y un enlace donde puedes ya leer la información en la fuente original. No digamos que la información no la ves en el mismo canal, sino que te redirige a la fuente original. Es bastante interesante, y si quieres estar interesado y que está informado sobre las noticias relacionadas al software libre, pues Soberanía Tecnológica. Y como he hecho antes en esta sesión, una de las cosas que hacía era hacía monográfico en determinado ámbito de, digamos, canales y grupos que hay en Telegram. Y en este caso, quiero hacer, en este caso son canales sobre Linux. Aprovechando que Sobrina Tecnológica hablaba de software libre, pues me gustaría, pues, recomendar algunos canales que solo hablan de Linux. En este caso, voy a recomendar dos canales en inglés, de dos páginas bastante conocidas. El primero se llama Linux Grand, que de hecho es, son noticias e información del mundo de Linux. Y de hecho tiene hasta 50.000 suscriptores. Y aquí, pues, aquí lo que vaya a tener son recursos relacionados con Linux. Vídeos, enlaces a otros artículos. De hecho, esto creo que es un canal solo de Telegram. Creo que no tiene blog o no. Que yo sepa, no sé si tiene un blog, porque aquí en la, digamos, en la información del canal no pone ningún enlace a ninguna página. Y aquí lo que podréis ver simplemente son diferentes recursos, todos relacionados con Linux. El otro también canal, que este sí es de un blog bastante conocido, se llama ItFuzz. Y este es, digamos, la parte de canal de Telegram oficial, pues, del blog. Y en este caso, tanto de Linux como noticias de software libre. ¿Vale? De hecho, itfuzz.com, lo pondré las dos cosas, tanto el nombre del canal como la página web del blog, la pondré en las notas de audio. Y es simplemente, pues, te da noticias relacionadas de Linux, con nueva versión de una distribución, noticias que ha pasado algo en Linux, o lanzamiento de nuevas versiones de aplicaciones, etc. Y de hecho, de vez en cuando hasta lanza también algún pequeño tutorial sobre algo de Linux. Y ahora, en este caso, me quería centrar, pues, principalmente en otros dos canales, tres canales, digamos, relacionados con Linux también, pero en español. Por un lado, tenemos Solo Linux. Solo Linux es de una revista, creo que era de una página web, que era, de hecho, lanza una revista, que es sololinux.es, y tiene un canal donde, aparte de anunciar los nuevos números de la revista, pues también, pues, proporciona noticias relacionadas con Linux. Lo que hace es parecido a lo de Sobrina Tecnológica, lo que hace es enlazar noticias de otros blogs. Dicho, como vimos, pone el título y, bueno, aquí no pone el título, directamente te pone el enlace para que lea la noticia. Y también pone noticias de sus propios, como tiene un blog, sololinux.com, pues pone información o noticias, generalmente son tutoriales sobre diferentes aplicaciones de Linux, pues de la misma página de Solo Linux. Y ahí, pues, puedes obtener información. Digamos que es la parte de Telegram del blog sololinux.es. Otro que también es bastante conocido es el canal de Telegram de un blog que se llama Muy Linux. Pues un canal de Telegram, simplemente son, creo que son también enlaces a noticias del blog. No sé si hace noticias específicas de para Telegram, que yo recuerde, ahora mismo no estoy apuntado. Y aquí creo recordar que era eso. Y por último, pues me gustaría también recomendar tanto el grupo como el canal de un blog, que de hecho es un podcast también bastante conocido del mundo de Linux, que se llama Tareao. Pues Tareao tiene un grupo, que es arroba Tareao, y como con un canal de Telegram, que es Canal Atareao. En el canal de Atareao, pues básicamente son la parte de Telegram de su blog. Todas aquellas cosas que van lanzando en su blog, tanto de audios de su podcast, tiene un podcast que lanza dos audios a la semana de diferentes cosas relacionadas con Linux, como los blogs propios que hacen los posts que hacen en su blog de Atareao, digamos, una parte de la parte de Telegram, digamos, que enlaza con su blog. Así que estos son los canales relacionados, hay muchos más. Y de hecho, grupos de Linux hay muchos, pero quería, pues, centrarme en estos pequeños, además que son canales que realmente en algún momento o lo estoy siguiendo ahora o lo he seguido en un pasado y me resultan bastante curiosos. Así que vamos a acabar ya con esta sesión y vamos realmente a la importante, que es el tema central. Y en el tema central voy a hablar de los trolls de Telegram. Así que vamos ahí al tema central. Generalmente este tema central va a ser la parte más extensa de este audio y quería, pues, siempre hablo de un tema que está relacionado con Telegram. Y en este caso, pues, no sabía muy bien, pero como es algo que yo he sufrido alguna vez, que son los trolls. Los trolls son, digamos, son cosas que aparecen en cualquier red social, pero en Telegram también existen. Entonces quería pues hablar un poquito de lo que son los trolls, su comportamiento y si se pueden evitar o no. Bueno, para empezar vamos mi definición de troll. Hay muchísimas definiciones de troll, pero para mí yo voy a definirlo en función de su, digamos, comportamiento. Para mí un troll es una persona que está en un grupo en el que se siente incómodo, ya sea por la gente que hay, por lo que escriben, por la temática del grupo, por la ideología del grupo, lo que sea. Es una persona que no está cómodo en ese grupo. Entonces lo normal es que si tú no estás cómodo en un grupo es que al final no le hagas caso al grupo y te vayas. Pero esta persona siente que está incómoda y lo que hace es, su intención o su objetivo es que los demás también estén incómodos. Y pues bueno, pues se dedica a fastidiar de una forma más grave o menos grave el funcionamiento del grupo. Pues ya sea con discusiones absurdas, debate cualquier tema, además siempre suele tener la posición más extrema o la posición diferente al resto de usuarios, encima lo defiende de una forma muy agresiva, crea polémica, siempre con una postura muy absurda, etc. Y al final lo que identifica a un troll realmente es el insulto. Un troll insulta. Porque puede haber otro tipo de usuarios que después lo comentaré, que digamos son algo un poquito diferente, pero esos usuarios a lo mejor no insultan. Tú te puedes gustar o te puedes debatir porque están hablando de algo y tú tienes una, digamos, una posición diferente al resto, pero tú realmente siempre hablas con educación, con respeto, no humilla a la otra postura, pero aquí siempre es el insulto, siempre insulta. En cuanto les pica un poquito al troll, acaba insultando. Y de hecho, algo muy típico que pasa es cuando un administrador le llama la atención, porque al final siempre es el mismo, el que tiene la posición discordante, le llama la atención de su comportamiento, que se tranquilice, que mira, tranquilízate, no tenga esas posturas, no defienda esas posturas de forma tan agresiva, que aquí se puede hablar, pues, ya al final troll siempre es lo mismo. Cuando un administrador le da un toque de atención, al final el troll invoca la libertad de expresión, injusto, que la gente no se pueda expresar, etcétera, etcétera. Bueno, y al final acaba insultando, llamando fascista, lo demás. También es verdad que depende de los niveles de troll. Hay trolls que directamente se meten en un grupo y ya van a dar por saco. Y hay otros trolls que se meten, se callan y van poco a poco ahí metiendo cizaña, soltando por aquí, después se callan, después vuelven, pero bueno, al final cuando lo pillan empieza a insultar y libertad de expresión y eso. Porque aquí quería hacer una pequeña reflexión de porque muchos usuarios no entienden una cosa que pasa en los grupos, que en los grupos no hay libertad de expresión, los grupos es algo cerrado, hay unas normas, hay unos administradores que se deciden qué habla y qué no se habla. O sea, hay administradores, yo soy administrador de grupo, que tú puedes hablar de determinadas cosas y puedes dar un abanico de posibilidades. Pero también es verdad que hay determinados temas que el administrador no te va a dejar hablar. Algo muy típico que yo he vivido es que en grupos, por ejemplo, de Linux o grupos que hablan de tecnología, hay muchos administradores que prohíben hablar de política, que no se habla de política y si insiste a hablar en política te expulsarán. Y después es que no se puede. No, que no puedes hablar, punto. ¿Te gusta? Bien. Que no te gusta, te puedes ir del grupo. Es la manía de que la gente piensa que hay libertad de expresión en los grupos, que el grupo es un grupo, es un comportamiento cerrado. De hecho, lo que suelen pasar en los grupos es que puede haber, digamos, algo de diversidad, pero en los grupos se suelen juntar gente con un hobby parecido, con una ideología parecida, con unos gustos parecidos. Es lógico, si hay un grupo de Windows, si eres usuario de Linux, ¿para qué te metes en el grupo de Windows? Si hay un grupo de Linux, no, es absurdo que se meta un usuario de Windows. Pues si hay un grupo de Linux, hablará de Linux. Es verdad que habrá gente que le gustará más una distribución que otra. Bueno, sí, estamos. Pero tienes que participar en ese sistema operativo, si no es absurdo. Y eso los trolls no lo entienden. Aparte que a los trolls es que les da igual. Entonces, yo aquí quería destacar que me he dado cuenta que, aparte que el troll es lo que le caracteriza, es que al final acaba insultando, porque los trolls son difíciles de detectar, pero al final se comporta como un troll. Pero hay unos determinados usuarios, que yo llamo usuarios especiales, que es verdad que esos usuarios especiales al final se pueden convertir en un troll. Pero también es verdad que son usuarios que a lo mejor, pues que les gusta debatir, que son personas que no están de acuerdo con el con el grupo, pero si es verdad que hay determinadas cosas que sí le gusta el grupo, aunque tengan un pensamiento un poco diferente, pues puede ser, por ejemplo, un usuario de Windows que está probando Linux o que en el trabajo utiliza Linux, pues se mete en un grupo de Linux, aunque después en su casa tenga Windows. Pero bueno, ese tipo de gente, pues a lo mejor cuando alguien insulta a Windows lo defiende, etcétera. Pero son gente que generalmente no insulta, nada más cuando les da algún toque de atención o algo, suelen irse del grupo directamente. No pasan de tonterías ni pasan de, digamos, de decir que eres fascista. No, no, mira, me voy del grupo, no me interesa este grupo y me voy. En cambio, los trolls no se van. Un troll insulta o se calla y después vuelve a con su comportamiento y al final se le expulsa. A los trolls siempre se le expulsa. Es muy raro que un troll se vaya de un grupo. Al final, el administrador de turno lo expulsa y punto. Generalmente porque acaba insultando. Los trolls siempre insultan. Entonces, ¿se puede evitar el acceso al troll? No. El troll es una persona humana, con lo cual cualquier tipo de mecanismo que le haga para evitarlo, ellos se los van a saltar fácilmente, como cualquier otro usuario. Los, digamos, los trolls no son bots, no son programas que tienen una automatización. Entonces, los típicos bots anti-spam y todo eso se los saltan. ¿Cómo puede evitar o complicar el acceso a los trolls? Bueno, puede hacer un grupo privado. Simplemente recordad, los grupos son públicos y privados. Los grupos públicos tienen un nombre que se puede buscar por Telegram, por el cliente de Telegram, que es un grupo, el típico arroba, nombre del grupo. Y después tiene los grupos privados, que tiene un enlace más complejo. Ese enlace, de hecho, se puede cambiar. Hay un botón que te pone el enlace y te genera otro código, que son números y letras, una mezcla de números y letras. Y ese no se puede buscar por Telegram. Y ese enlace lo tiene que proporcionar el administrador, o los mismos usuarios que están dentro del grupo pueden invitar, si el permiso está activo, invitar a otro usuario. Claro, eso no evita que haya troll, porque a lo mejor un troll encuentra ese enlace y entonces accede. Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es evitar que el usuario inviten a otro resto de usuarios, simplemente que accedan o mediante el enlace o mediante, si es un grupo público, pues mediante el nombre del grupo, el arroba, lo que sea. Así pues evitará un poquito el acceso. Si el grupo es privado, es más difícil que sea accesible y realmente puede ser más complicado que haya troll. Otra cosa que no he probado, pero que podría funcionar bastante bien, porque hay una característica que siempre he visto en casi todos los trolls, no en todos, casi todos, es que los trolls no se ponen alias de Telegram. ¿Qué significa? Cuando tú te abres o te accedes a Telegram, tienes que abrir una cuenta, pues con tu número de teléfono móvil, y tienes la opción, una, añadir, aparte de tener tu nombre de usuario, que es el que aparece en el chat cuando tú accedes a Telegram, pero te puedes poner un alias. Los alias están identificados con el símbolo del arroba, arroba un nombre. Entonces, cuando tú estás en un chat y quieres hacer referencia a alguien o quieres preguntarle a alguien que está en el chat, pues le puedes poner su alias y esa persona recibirá notificación de que están hablando de él. Evidentemente, eso también permite identificar al usuario, ya que tienen algo que lo identifique, que es el alias. Con lo cual, si lo bloqueas por el alias. Entonces, la mayoría, pues casi todos los trolls, muy pocos conozco que tengan alias, van sin alias. ¿Qué pasa? Que tú expulsas por el nombre de usuario que aparece en el chat, no por el alias, que no tiene. Con lo cual podría acceder después con otro nombre, simplemente cambia el nombre de usuario y accedería otra vez. De hecho, es algo muy habitual de que tú expulsas a un troll y veas que a los 2 o 3 días vuelve a acceder con otro nombre. Se cambia la foto, la imagen y accede otra vez. Se podría bloquear por ID. El ID es un nombre identificativo que aparece en algunos clientes, te permiten verlo. No recuerdo qué cliente, cuando tú pulsabas en un contacto, en un grupo, a un usuario, te aparecía su ID. Pero, por ejemplo, en el, no recuerdo cómo se hacía en el cliente oficial, pero recuerdo algún cliente, creo que era Telefuel o Telegram. Telegram sí te aparecía. Creo que no se puede bloquear por ID, porque el ID sí es problemático, porque el ID se identifica la cuenta con la que tú te has registrado, o sea, ese número de móvil, etcétera. Pero que yo sepa, no se puede hacer. No conozco ningún bloqueador. Lo que sí se puede hacer también es reportar a los trolls. Los trolls, hay una opción que pone, aparte de bloquear, reportar como spam o reportar no me acuerdo qué, y se supone que Telegram lo revisa, pero no creo que tenga mucho uso o que cause algo. Realmente los trolls que yo conozco, que tengo yo algunos, que no sé si es uno o dos, o que la misma persona va cambiando de nombre, pero tengo algún troll que el hater de la Raspberry, como me llama, o no sé qué historia, por alguna historia que he tenido con alguno de ellos, y es recurrente que cada X tiempo en alguno de los grupos que esté, pues dale, empieza a darme por saco. Es así, al final la mayoría de las veces lo expulsan del grupo y después vuelve a ceder porque generalmente no tienen alias. Con lo cual, ¿cómo te puedes comportar con un troll? Bueno, hay una frase mítica que es don't feed tu troll, que es no alimente un troll. ¿Qué significa eso? El troll lo que está buscando es llamar la atención. Si nadie responde a su mensaje, se supone que el troll se cansará y no seguirá. Mi experiencia personal es que no se cansa. Al final alguien responde y lo que aparece, lo que siempre pasa, es que al final lo expulsa un administrador. Otra cosa es intentar debatir con él. Debatir no significa nada, porque al final sus posturas se vuelven cada vez más radical conforme vas debatiendo, porque para reafirmar sus posturas, que muchas veces la postura no tiene ninguna lógica, y cuando tú, digamos, en el debate reafirmas que mira, lo que estás diciendo no es verdad, o utiliza mentira, evidentemente, y cuando tú le dices que lo que está diciendo es mentira, él se va reafirmando de forma más radical, y empieza a insultarte, y te llama, y muchas veces te llama a ti troll. De hecho, a mí me han llamado muchas veces, los trolls me han llamado a mí troll directamente. Pero bueno, algunas veces debates con ellos y te quedas tan pancho. Lo normal es que no se le haga caso, pero también te digo que si no se le hace caso no va a crear polémica, pero al final en grupo grande alguien que no lo conozca va a rebatirle porque son mensajes o posturas muy muy polémicas. Un troll busca la polémica por encima de todo. Así que yo lo único que a lo mejor puede ser que funcione, aunque yo nunca lo he probado, es que tú tengas un grupo y le digas a todos los usuarios que ingresen el grupo que se pongan un alias de Telegram. Y que si no tienen alias de Telegram, lo expulsarás del grupo. Esto evidentemente, hay mucha gente en Telegram que no tiene alias y no son trolls, simplemente es que no saben que esa funcionalidad existe. ¿Qué pasaría si haces eso? No lo sé. No lo he probado. Porque yo en los grupos que tengo realmente no he tenido troll. Que yo recuerde, yo los trolls que he sufrido han sido en otros grupos que yo no soy administrador y no son míos. Entonces, si algún día pasa en mi grupo, pues posiblemente tomaré medida de todos los usuarios que no tengan alias serán expulsados. Si no saben ponerse alias, que pregunten y que yo le ayudaré y le diré cómo se pone. Un alias se pone en 20 segundos. No es problema. Y realmente, pero es que no conozco otra medida que pueda frenar a los trolls. Un troll con alias lo he visto muy pocas veces, porque no tiene lógica, porque en cuanto tiene un alias, vaya donde vaya, va a ser descubierto. Entonces no le interesa ponerse alias. No sé si alguien lo ha hecho. Si alguien lo ha hecho, que me pongan algún comentario, que en su grupo o hay algún bot, que no sé si existe, si hay algún bot que obligue a los usuarios que entran a que se pongan un alias. No lo sé, sería interesante, porque eso realmente evitaría bastante bots de spam y troll, porque los bots de spam, que sería motivo de a lo mejor de otro episodio, generalmente no tienen alias tampoco, porque no interesa ser eso, digamos, identificado. Suelen ser los bots de spam, que sean, bueno, quien no lo sepa, es simplemente un programa que accede a un grupo y desde ese grupo empieza a enviar mensajes de publicidad, de criptomonedas, de mujeres que buscan pareja y de otras tonterías. Así que, bueno, esta es mi pequeña reflexión de los trolls. No se pueden evitar, seguirán existiendo. Lo bueno de los trolls es que al final muchas veces se aburren, muchas veces son descubiertos. Y realmente hay muchos trolls en Telegram. No. Porque hay que reconocer que para ser troll requiere tiempo. Recordad que el troll no es un programa informático, simplemente es una persona que da por saco en un grupo, para decirlo claramente. Entonces algunas veces pues hablan más, hablan menos, hasta que se le expulsan. Al final los trolls tarde o temprano se le acaba expulsando, no tiene largo recorrido. Al final suelen caer en una trampa de provocación. De hecho, conozco administradores que lo han provocado para que suelte un insulto, para, digamos, y al final se han descubierto siempre. Pero existe. Hay gente que le gusta eso, hay gente que le gusta dar por saco en los grupos, pero eso no se va a evitar. Pero tampoco es que sea un problema gigantesco. En los grupos que yo he estado, no es continuamente todos los días un troll. De hecho, suele ser gente que a lo mejor a determinadas horas del día da por saco, pero al final, cuando da mucho por saco seguido, al final se acaba descubriendo. Bueno, y esta es, digamos, la sesión principal, mi pequeñita reflexión sobre los trolls en Telegram. Y pues lo siguiente pues sería los métodos de contacto y la despedida. Este podcast tiene una cuenta de Twitter que es @avionesdepapel10. Tiene un grupo de Telegram privado que pondré el enlace en la nota de este audio, y se distribuye a través del canal de Telegram Aviones de Papel, por Anchor FM, por Ivo, y lo podéis encontrar con el nombre de Aviones de Papel. Recordad que Anchor FM me lo distribuye también por otros servicios como Overcast, Pocketcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, etc. Creo que son unos 10 o 11 servicios que los podéis encontrar con el nombre de Aviones de Papel. Así que un placer. He vuelto con una, digamos, un episodio clásico. El siguiente no será, si será otra entrevista, otro episodio clásico. Así que nos escuchamos en el próximo audio. Adiós.